Solo si te quedas un rato más. Muy pero muy buenas tardes tengan todos y todas. Bienvenido vecina, vecina. No, vecina, vecina no, ¿no? Vecino. Muy sexista sonó lo mío. Hola, vecines. No me sale. A mí no me vengan con esas cosas raras. Yo soy. Bueno, hola, vecines de la boca y de alrededores. Vecino y vecina. O vecina. Y vecino, ahí está, los dos. Vecino. Bueno, bienvenido, al que está escuchando. A todos los que están escuchando. Al que está del otro lado de. ¿Estamos en streaming otra vez? No sé si. Estamos en streaming. Bueno, si estás ahí, no justo agarraste en YouTube y estamos nosotros, quédate. Sí, no te asustes. Nosotras estamos, nos falta JR para que nos ponga de nuevo ese estírela, que ya me la va a pagar, desgraciado. O la pizza, eso es para vos, el estírela me lo dio para mí. Bueno, 14 años de comunicación popular aquí en la FM Riachuelo, la radio de tu barrio. Y como todos los días que empezamos a romper el cerco, al menos nosotras, nos vamos a vender. Porque la situación. Pero bien, nos vamos a vender. Nosotros vendemos todo lo que hay. Nosotras no, Tana. A nosotras no lo compramos. Nos vamos a vender, dijiste. A nosotras. Ay, no tengo miedo. Mirá si estamos iguales a la Riachuelo después. A nosotras no individualmente. No compra nadie. ¿Quién nos va a comprar? ¿Quién se va a llevar dos cascotes viejos? Más de 55 para mí. Ofrece. Si tenemos que ofrecer, tenemos que ofrecer a las chicas, como por ejemplo a la señorita Ludmila Galeano, que es nuestra operadora estrella. O si no, a la Moni Pérez, al corchito erótico. Ahí te puedes, ahí puedes llamar al 4301-6451, teléfono de línea, y ahí te comunicas. Escuchamos oferta, llame ya. Bueno, nos vamos a vender como corresponde, porque la emisora no se sostiene sola, entonces hay que pagar servicio, hay que pagar luz, hay que pagar impuestos, un montón de cosas. Entonces, te ofrecemos, ¿te querés hacer un programa de radio? Te venís acá a Suárez 421 en la planta alta. Previo llamadito telefónico al 1122-686519, mejor dicho, más que llamadito, mensajito de texto. Y los compañeros te van a contestar. Si quieres hacer un programa, si necesitas una publicidad para promocionar. Estoy media, viste, como que me cuesta. ¿Qué sé yo? La vejez. Si querés promocionar tu emprendimiento, tu negocio en el barrio, vecino del barrio o comerciante quiere vender más, la tanda, la propaganda, aviso. Como que claro, dice. Haga un avisito acá en la FM Riachuelo, todo con precios. No se vayan todos a los lugares hegemónicos, ¿no? A Luz, claro. O a Olga, claro. Tiene un poco pastelado, ¿no es cierto? Claro, vamos a hacer la repartija a precios populares. A precios populares. También, si tenés un evento, claro. Te ofrecemos micrófono parlante. Si necesitas que pasen música para tu cumpleaños de 15, bautismo, comunión, el descubrimiento del sexo del bebé. Ah, el varón o nena. El varón o nena. No le vamos a decir el nombre hegemónico porque no me gusta, porque nosotros estamos en Argentina. No me interesa. Nosotros estamos acá en Argentina y tenemos que hablar en castellano. Un chumerío, te cuento. La que hizo esa fiesta es Sosa y Camila Hans, no sé cómo es, la ex esposa de Paul. Claro, Camila Holmes, esa, sí. Una nena van a tener. Ah, mira qué bien, bueno, felicitaciones. Ahí se viene la nena de la parejita. Bendiciones. Y ahora después esperemos a De Paul con la Tini. A ver qué tiene. Estos cambian de novia. Bueno, intrusas. Intrusas en el barrio. ¿Qué más te ofrecemos? Y bueno, la música viene con luces también. Viene con luces, todo eso. Te ofrecemos fotos, fotografía, te ofrecemos video. Audiovisual. Audiovisual. Lo que vos necesites, acá la FM Riachuelo lo prepara. Te comunicas por WhatsApp al 11-2268-6519 o por Instagram al @productivoriachuelo. Ahí dejas un mensajito y enseguida alguno de los compañeros te vamos a estar contestando para acordar una entrevista. Te venís, te tomás unos mates con nosotros, charlamos y bueno, y ahí fijamos las pautas de colaboración, de pago o el acuerdo que hagamos. Bueno, estamos en donde, en redes como @FMRiachuelo, en Facebook, en Twitter y en Instagram. También nos podés escuchar a través de nuestra página www.fmriachuelo.com y si no, nos podés escuchar también por Radio Cut. Un poquito de delay ahí, pero bueno, si te perdiste el programa a esta hora, lo podés escuchar más tarde en Radio Cut. Y también tenemos un canal. Yo tuve un canal. Yo tengo un canal. Así es. Seguimos. A donde estamos saliendo ahora tan bellas. Tan bellas. A vos que me estás mirando. Exacto. A ustedes. O a vos. A todos. ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es la mía? Esa es la tuya. Acá nos falta que nos pongan la lucecita roja. ¿Cuál es la mía, operadora? ¿Cuál es la mía? ¿Esta? Esa. ¿Esta? Esta de acá te está diciendo. Esa es la tuya. Esta es la mía. Y esa es la del invitado. Ah, que todavía bien. No lo vamos a presentar porque no empezamos el primer bloque. Y estamos haciendo la presentación del programa. Ahí. Claro, está dibujado. Hoy vino de dibu. Está dibujado. Bueno, no importa. Ya vendiste todo, vendimos todo. Igualmente, si todavía no. Pueden venir igual a tomar unos mates, a conocer la radio. Obviamente. ¿Eh? Pero siempre que se comuniquen antes, porque hay días que estamos un poco revolucionados, porque bueno, esta semana, 7 de agosto, se viene el día de San Cayetano, uh-huh. Y bueno, ese día parte de la radio, prácticamente en su totalidad, va a estar saliendo de aquí. No esta hora van a estar con el programa, pero más temprano vamos a estar todos distribuidos por distintos lugares y un grupo muy importante va a estar centralizado en Liniers para hacer la caravana hasta la Plaza de Mayo, como se viene realizando hace 10 años. Esperemos que este 7 de agosto se replique nuevamente esa primer caravana del 2016. Hermosa. Fue impresionante. Ojalá que nos acompañe el clima, que nos acompañen todos los movimientos, que acompañen los sindicatos, los trabajadores, los que no tienen trabajo, las iglesias, las capillas, la gente que tenga fe, que se venga, que vamos a estar marchando pidiendo que pan, sea nuevo, paz, que esté esa unidad, tierra, ¿no? Techo y trabajo. Esa unidad de ese tiempo. Aunque sea en esto, dejemos las banderas políticas. Acá no va a haber banderas, no es un tema de banderas políticas. Es un tema de fe, y hay que tomarlo como eso. La fe nos tiene que aunar, ya que, bueno, parece que la política nos separa. Bueno, converjamos todos en la fe, que eso nos tiene que seguir uniendo. Así es. Bueno, Anita, hecha toda la presentación, nos vamos a un temita musical, Ludmi. Dale. Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Cientos de momentos fríos y soledad. Siempre relojeando al cielo desde el suelo y no arriba. Sin saber si creer, si esta lección de vida valdría mi fe. Si este tren solo de ida me daría un lugar. Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad. Y ese drogadicto alarido, cuando se quiebran todos los sentidos con una canción, fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y liberó para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerca o muy lejos y no pudieron reír sin llorar. te llamen si pagas bien o si les tiras la alfombra. Te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar. Muchas bandas mueren sin el apoyo de estos. Alto, mediocre, sin clase, que te arman el ranking de los elegidos de nunca jamás. Y al caerse la cuenta de que lo que cuenta es lo que se siente en la calle, en la gente y no en los inventos. Para no dejarte llegar y ese estruendo casi divino cuando se quiebran todos los sentidos con rock and roll. Fue que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre hasta cierta razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerca o muy lejos y no pudieron reír sin llorar. Seguimos por aquí, Tanita, con unos ricos mates. Sí, señora. Está cebando vos muy ricos, ¿eh? Muy bien, me parece perfecto. Te agradezco el piropo. A veces sale. a veces me sale. Bueno, hoy en Romper el Cerco estamos con el compañero Gustavo. Él es el conductor del programa Haciendo Lío, que sale todos los lunes por aquí, por la FM Riachuelo. Teníamos la duda hoy, ¿a las 15:30? No, o a las 15 a 16:30. De 15 a 16:30. Por todo ahora, por después puedes subir la media hora esa que quede ahí. Y si siempre, siempre se claro, quedan un rato. Claro, más. ¿Viste? Ese changuín. Ya la sé la completita. Claro. Total, no tiene nada que hacer. Tal cual. Hoy viene contento después de un triunfo ayer, de un 3-0. Sí, no, he observado. En cancha de Lanús, así que imagínate. ¿Fuiste a la cancha? Sí. Ah, aceptaron los dos. Porque es Copa Argentina. Al ser Copa Argentina van sí o sí los dos. Nosotros como no estamos buenísimo. En la Copa Argentina no sabemos. No estamos en ningún lado últimamente. Como borrado. Si figuramos en el campeonato. Pero está Nemo Paredes. No, y ahora jugamos el sábado. El sábado jugamos. Ah, bueno, Racing, ahí es otra vez. Y nos van a. No sé. Racing, nos van a dar la del coronavirus. Racing viene con mucho. Ay, me está agarrando calor. Racing viene con mucho suplente, por lo que escuché. Sí, porque la próxima semana juega por Copa Libertadores con Peñarol en Uruguay. Claro. Hay el martes, sí. O sea, hay 3 días, es muy poco el muy tiempo. Muy poquito, claro. Sí. Así que, pero bueno, Y dice que le pidieron a Boca, copate, vamos a cambiar la fecha o algo, y Boca dijo que no. Ay, ¿qué vas a hacer lo malo? Es terrible. Creo que yo soy rebotera, pero la verdad que es una vergüenza. Pero bueno. Pero bueno, vamos a lo que nos compete a nosotros. Hoy se celebra el Día del Párroco. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar por la última pregunta que yo me anoté, porque me anoté un par de preguntitas. ¿Por qué se festeja hoy? Porque hoy es la fiesta de San Juan María Vianney, en sacerdote francés. Él tenía como, en su primera instancia, cuando quiso entrar al seminario, fue rechazado porque no sabía, no tenía dotes de comunicabilidad. No. Entonces, viste, un cura que no sepa comunicarse. Era analfabeto, ¿no? Bueno, entonces en primera instancia es rechazado. ¿Pero era cura? Sí. Ah, mira. Sí. Qué raro el analfabeto por el tema de que, bueno, los curas. Ahora va. Leen y estudian mucho. En la primera instancia lo rebotan. Dicen, mirá, vos lo agarra uno, ¿viste? Uno que siempre tiene misericordia lo agarra, claro, y como medio lo va acompañando, lo va ayudando y demás. Tal es así que él después, al momento de que llega a ser sacerdote, es ordenado sacerdote, él ha dedicado su vida o gran parte de su vida a la cuestión de atender pastoralmente las confesiones de la gente. Ajá. Sí, lo que las reconciliaciones, ¿viste? A veces uno tiene como medio ese temor. Bueno, es uno de los que empieza a escuchar o a poder reconciliar a la gente sin la mirada del juzgar. Claro. Hasta el punto que este ignorante, entre comillas, termina siendo un gran predicador. Uh-huh. Y la gente iba en masas a su parroquia a poder escucharlo. Ah, mira. Ah, porque bueno, lo alimentaba tanto espiritualmente que ahí es donde después empieza la controversia. Che, a este que le habíamos dicho que no, ahora le decimos que sí, y mirá el revuelo que está haciendo acá. Claro. Un revuelo del bueno, ¿no? Claro, un lindo, un lío, ¿no? ¿No? Como dice tal cual, Francisco. Tal cual. Un lío, ¿no? Buenísimo, ¿no? Por eso se celebra hoy, entonces, en la fiesta de San Juan María Vianney, el día del párroco, ¿no? Porque se lo ha considerado en su momento uno de los párrocos más importantes de Francia, ¿no? No por una cuestión de importancia, ah, bueno, este es el mejor, sino por una cuestión de su gran sentido de pastoral, ¿no? Uh-huh. De que escuchaba, atendía a la gente, no tenía tiempo, ¿eh? No tenía tiempo. Vos ibas a la madrugada y el tipo te atendía, estaba con vos, te acompañaba, ¿no? Y eso es un párroco, ¿no? Claro. Es el que acompaña al pueblo que se le fue confiado. Ay, me hace acordar mucho a uno que yo conozco, que se llama Alejandro. Alejandro y Pedro, que cualquier hora que iba, si necesitabas, él estaba ahí. Tal cual. Él estaba ahí, para todos los chicos del barrio también, sí, ¿eh? Sí, él empezó a abrir ahí la canchita para que jueguen, sí. y impresionante lo que era. Perfecto. Por bueno, eso muy queridos los dos. ¿Y cuál es la función del párroco? El párroco es acompañar en la vida, no solo espiritual, sino también en todas sus dimensiones de quienes se acercan a la parroquia y quienes no se acercan también. Digo, porque si uno está confiado y realmente cree que la presencia de Jesús en la vida de otros es transformadora, cambia, puede cambiar tu vida, y vos vas a estar interesados en que los que no lo conocen o los que son medios reticentes lo puedan conocer. Aunque sea, claro, tener una mínima experiencia, como para después decir, ellos mismos que decidan, che, pero no que quede como, ah, no, a mí nunca nadie me habló de Jesús, ¿no? Claro. Que son dos cosas diferentes, porque si no tenés a alguien que está sentado en un sillón, que no se mueve. En cambio, cuando hay un buen párroco, un párroco que realmente se interesa y acompaña la vida de la gente, del pueblo, bueno, se van dando cosas muy lindas, ¿no? Uh-huh. Entonces la función del párroco es esa, es poder, dentro de un territorio parroquial, en poder acompañar la vida de la gente, ¿no? En los bautismos, los casamientos, las reconciliaciones, los fallecimientos, uh-huh, las situaciones de salud, hacer posible que la parroquia sea una parroquia, sobre todo después de Francisco, ¿no? Una parroquia de puertas abiertas, claro, no una parroquia cerrada. Uh-huh. Una parroquia que reciba absolutamente a todos, sin la necesidad de andar juzgando o y siendo, como decía Francisco, ¿no?, una iglesia misericordiosa, ¿no?, que recibe la vida como viene. Bueno, la función del párroco es esa, en atender no solo lo espiritual o lo pastoral, sino absolutamente todas las dimensiones, ¿no? Digo, desde el comedor de los domingos, por ejemplo, que la parroquia hubo en su momento un párroco que ha tomado la decisión de decir, che, mirá, la parroquia tiene que tener un comedor parroquial que sea sostenido por la parroquia, ¿no?, para la gente en situación de calle los días domingos. Buenísimo. Y hace más de 25 años que está este, claro, comedor. Claro. De forma ininterrumpida. Incluso en la pandemia, ¿no? Al principio no, porque era muy difícil, pero incluso en la pandemia, en épocas muy duras, el comedor siguió existiendo. Claro, eso es importante. Entonces, eso es importante. Entonces, ahí hay una preocupación pastoral, ¿no? El párroco es el que tiene que, como tener esa intuición de decir, bueno, nuestro accionar tiene que ir por acá, ¿no? Y aparte tiene que caminar el barrio, ¿no? Tal fundamentalmente. Cual, sí. Y es que si no caminas el barrio, o si, digo, no conoces. No. Claro. Si vos no lo caminas, no lo conoces. Entonces, no sabés cuál es la necesidad de la gente, ¿no? Ya lo decía Papa Francisco, ¿no? En Jorge Ignacio García Cuervo lo dijo este año, se lo decía a los catequistas: ustedes no abran las puertas de la iglesia en a principio de año, cuando empieza la época de escolar, se pone una mesita en la puerta, vengan a anotarse la catequesis. No, dice, porque la gente no va a ir. Tenés que ir vos a buscar a la gente. Claro. Bueno, esto es igual. Si vos no caminás, ¿y quién te conoce? Claro. Entonces, ¿y cómo conocés vos a la gente? Exacto. La realidad, la necesidad. Las necesidades. ¿No? Digo, lo digo más allá de mi aprecio particular a Alejandro León ahora, que es el párroco actual. Digo, pero si él no hubiese caminado, cuando estuvo anteriormente, del 2000 al 2006, y no hubiese caminado ahora, el centro, el CPI, el de primera infancia, Juanito Bosco, del barrio chino, no estaría. Porque él busca dar una respuesta a la realidad de la gente que pertenece a nuestra comunidad parroquial. Es decir, che, mirá, acá tenés una posible solución de, bueno, necesitas laburar con el CPI de la noche de acá del nocturno. Claro. Necesitas laburar, necesitas estudiar, necesitas descansar, necesitas esto, necesitas lo que sea. Tenés un lugar donde podés dejar a tu hijo. A tu bebé, a tu hijo, hasta 5 años. Tenés un lugar para que. Y la gran mayoría de los chicos son de las chicas que van a estudiar, de las chicas, de los chicos, ¿no? Claro. Que van a estudiar en nocturno. Qué a buscar un futuro eso. Mejor. Qué importante. Bueno, pero qué bueno. Eso es gracias a alguien que camina. Sí. Si no camina, bueno. No se va puede. Perdiendo el gusto. Y no se puede. No. ¿Qué realidades ves si no sabes? Y volvemos a esa iglesia dogmática, alejada. Claro. Sí. Alejada de la realidad. Tal cual. Del sector. Sí, la verdad que sí. Y bueno. Ojalá que no nos pase nunca, ¿no? Que no haya un paso atrás en eso, ¿no? No. Digo, porque se han dado pasos muy importantes con Francisco, ¿no? Sí. Así que me parece que seguirlos adelante en Contraviento y María son importantes, ¿no? Exactamente. ¿Y la duración? ¿Hay una duración de decir, bueno, vos sos no, párroco? No hay una duración en cuanto a los que son diocesanos. Acá ya nos metemos en un terreno un poco más. Por ejemplo, San Juan Evangelista es una iglesia que pertenece a una orden religiosa. Sí. La de los salesianos en este caso, ¿no? Uh-huh. Dato de color, primera parroquia salesiana del mundo. Del mundo. No, de la Boca, del mundo. Primera parroquia salesiana. Los salesianos, quien ocupa el cargo de párroco es el director de la casa también, ¿no? Porque, bueno, pero como director de la casa, cuando a Don Bosco se le impide en la aprobación de la orden religiosa es porque justamente había un gran revuelo en Italia sobre la unificación, etcétera, y el gobernador de Turín, que le había hecho la guerra, en su lecho de muerte le dice, usted tiene una sola clave para que la orden se la aprueben. Y ahí van a hacer el clic. Tiene que tener los religiosos cargos de laicos. Entonces, en lugar de ser superiores provinciales, son directores. Como de una escuela. Claro. Mira vos. El director de obra, ¿no? Claro. El director de obra es el párroco. Bueno, cumple esa función. Bueno, en el caso de los religiosos, de los salesianos, porque después varían según la orden religiosa, en el caso de los salesianos son 3 o 6 años, no más. De hecho, Alejandro ya está por el quinto casi, el quinto año. Estamos rogando que el padre inspector le renueve de forma extraordinaria por 3 años. Bueno, contanos eso también, ¿no? El tiempo, pero, de cómo son designados. Por eso. Porque si no, vamos todos a buscar a ese. Che. Vamos todos a la puerta y le decimos, queremos a Alejandro. No, cállate que una vez vino uno de los inspectores, ha venido, y una persona muy, muy querida por la comunidad también, defendiendo a un gran párroco que después terminó falleciendo por COVID, el padre Chicho, viene de visita a la comunidad, y esta persona lo agarra así de frente y dice, te pido por favor no te lo lleves. Así nomás se la dijo. Claro. El tipo se quedó como diciendo pero bueno, pero cómo es, no digo, varios son, o él es el que decide. No, el que, por ejemplo, en el caso de Alejandro no puede decidir, él, digo, tiene como... ¿Se puede negar? Sí. Pero eso implicaría un acto de rebeldía. Porque los sacerdotes tienen un voto de obediencia. Claro. La obediencia al superior. Uh-huh. Si el superior dice, che, mira, tenés que ser párroco acá, o irte a la Conchinchina, y tendrás que ir a la Conchinchina, porque él desde su mirada ve que vos podés aportar aún mucho más en ese lugar. Claro, ¿sí? Claro. Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con eso. Y cuando el párroco se va, ¿lo sucede a algún cura que está en parroquia uno que viene de afuera? Puede venir uno de afuera o puede ser alguien que está. Depende de la decisión del consejo inspectoral. Depende del consejo. No, así que, pero es eso, ¿sí? Y en el caso de, por ejemplo, digo, y en el caso de Santa Lucía, que está acá nomás, sí, que es una parroquia que pertenece al obispado, han tenido un párroco de 20, 25 años de párroco, Padre Titín. Claro. Bueno, tuvo 25, creo. Y no sé si más, años de párroco. Sí. Bueno, ahí también, digo, pero es en realidad en el obispado se manejan de otra manera. Digo, no, no es que tenés el 3 o 6 años. Puede estar 10, 12, 1, porque tenés tan acá. O te mandaste flor descagada y ¡pah! La mierda. Claro, claro. También. No, queremos también, hacer, también, tenemos que hacer campaña. Llegar a las voces del párroco. ¿Cómo se llama? ¿Y que decide cómo se llama? El inspector, el inspector. El inspector. ¿Inspector? El inspector de los salesianos. El inspector Gadget. Que se venga acá a la radio, que nosotros lo esperamos. Pero, ¿hubo algún caso de alguien de algún territorio de donde se encuentra la, la iglesia, ¿no? Que han hecho algo como para que siga ese, el párroco. Por ejemplo, nosotros no queremos que Alejandro esté 6 años más. Claro. Juntamos firma entre los vecinos. No sé si 6, pero podría llegar a estar 3. Bueno, de forma extraordinaria. Juntamos firmas los vecinos. No, en realidad tiene que ver con un sentido pastoral ahí. No, o sea, vos podés juntar todas las firmas que vos quieras y lo decide solamente. Y lo decide el inspector, porque en definitiva él tiene la potestad de esa decisión. No la tiene otra persona. Sí se escucha, ¿no? Claro. Sí, cuando se lo visita, che, escúchame, Alejandro, vos, ¿qué onda? ¿Querés seguir, no? ¿Querés seguir? Porque la otra pregunta es, ¿vos querés seguir siendo, a la edad que tenés, querés seguir siendo director de una obra? Claro. Porque él capaz que puede decir, che, hasta acá llegué como director, mandame como un cura común y corriente, no quiero más responsabilidad. Claro. ¿Y puede seguir en la iglesia? Sí, sigue en la iglesia. ¿Como el padre Pedro? Claro, tal cual, tal cual. Deja de ser párroco y continúa como un cura común y corriente. Todos son cubras comunicadores que retenemos, pero sin el cargo. Sin el cargo y sin la decisión de hacer algunas cosas, claro. La responsabilidad que recae sobre un párroco, que no es en cualquier responsabilidad, ¿no? Sí, digo, cualquier cosa que pase dentro de la iglesia, el responsable primero es él. Es el padre Alejandro, sí, en este caso. En este caso, Alejandro, sí. Perfecto. Sí. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Así que, sí, sí. O sea que ya tenemos que ir organizando. Si está en el quinto año, nos queda un añito más. Tenemos un añito para ir preparando. Diciéndole, Alejandro, te quedás, ¿no? Las gomas para hacer el piquete. Para hacer el piquete. La puerta, Mónica, de la iglesia. Tenemos que juntar gomas para hacer el piquete en la iglesia para que Alejandro no se vaya. Claro. Escuchaste, ¿no? Y acá no se nos va. No, si nos está escuchando, Alejandro, por favor, no nos abandones. Y siempre lo jodemos, Alejandro. Porque, por ejemplo, Esteban Burlot, que es fue uno de los primeros párrocos salesianos aquí en La Boca, él no llega en la primera expedición misionera salesiana, llega en la segunda, es decir, al año siguiente, en el 1876, ¿no? Y su destino era la Patagonia. Y él nunca pudo ir a la Patagonia. Y él vivió casi 40 años aquí en La Boca. Ah, mira vos. Entonces, siempre le decimos, y él jode un poco también, bueno, le hacen, me corren un poquito ahí, me ponen ahí cuando yo no esté más y demás. Entonces lo enterramos al lado de Burlot. Y siempre lo jodemos. Vos vas a ser el Burlot número 2. O sea, como que se va a quedar in eternum. Claro. Pero, ojalá. Pero bueno, ojalá. Ojalá. Y más que pienso que también deben, se tendría que tener en cuenta, no sé si lo tienen en cuenta, la relación con el barrio, las necesidades que están y el trabajo que se que viene realizando, porque a veces, viste, viene otro y te cambia todo. No, por ahí no tiene la misma, cada uno tiene su esa misma cosa de hacer sobre el barrio, esto que decía el de la iglesia, metida para adentro, ¿no? Bueno, digo, lo vemos en el entre la diferencia entre Francisco y León XIV, sí, o Francisco y Benedicto XVI, o ¿me entendés? Muy grande, entre el primero y el segundo, pero con este, pero también hay mucha diferencia. No sé, digo, yo digo siempre, yo no lo puedo juzgar todavía y ojalá nunca lo juzgue, pero lo que me pasa es como está el recuerdo muy fresco todavía de Francisco. Claro. Digo, cuesta todavía. Y aparte, digo, es muy nuestro. Sí. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando digo, venga creo y que se hay una carga muy sentimental. Cuando detrás. Venga y se haga un Bolivia ahí con un encuentro de organizaciones y juventudes, sí, sí. Y salga, aunque sea dos palabras de lo que dijo Francisco, sí, ya está. Ahí vamos tal a cual, saber cual. Si realmente. Bueno, de hecho, ha tenido gestos como muy lindos sobre el tema de Francisco. Sí, ¿no? Sí, escuché que. El anillo del pescador que lleva él. Él pidió, por favor, que fundan el anillo de Francisco y se hagan con el nuevo de él, para él, ¿no? Visitando Castel Gandolfo, el lugar que Francisco dona para poder aplicar y demostrar, che, lo que dice la iglesia sobre el tema del cuidado de la casa común es posible. El tipo se clavó la cruz que era de Francisco, la del pastor. Sí, sí. Claro. Y así con otras situaciones. Ha ido más a visitarlo, yo creo que la tumba del Papa Francisco que la de San Pedro, y lo tiene ahí al lado. Exacto. O sea, cada vez que sale el Vaticano pasa a rezar ante. Porque tenía ante también buen trato el Francisco con tenían, él. Tenían buen trato, se conocían de Buenos Aires. Sí, claro. Se conocían de Buenos Aires. Y bueno, eso, ¿no? De hecho, para Prevost fue un dolor. Esto que decíamos, ¿no? Es el superior el que te llama. Claro. Para él fue un dolor muy grande cuando el Papa Francisco lo saca de Perú para llevárselo al Vaticano a trabajar. Muy, ¿viste? Sí. El pueblo de Chiclayo lo lloró a su obispo. Claro. Pero bueno, el Papa lo había convocado para ir a trabajar al Vaticano. Claro, no le puede decir, mirá, Francisco, la mañana me quedo acá. No. Quédate solo en el Vati, que yo me quedé. No, se tuvo que ir. No, lo que pasa es que también a mí me. Todavía tengo. No. Es como que no puedo. Yo. A mí, Francisco me trajo de nuevo a lo que es la iglesia y está todo bueno. Algo que yo estaba muy alejada y sigo alejada de esa iglesia, viste, como decíamos antes, la iglesia dogmática. Yo tengo recuerdos de cuando era chica que venían, cuando tomamos comunión, nos confirmamos, yo fui a una escuela católica, una parroquial, perdón, en Santa Elisa, acá en Constitución. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, recuerdo cuando venían los obispos que venían con toda la parafernalia y que enseguida lo primero que hacían te ponían el anillo. Y uno después empezó a ver en Francisco algo totalmente distinto y algo que me gustó mucho más, ¿no? Sí, sí, sí. La cercanía que tenía con la gente. Entonces, me cuesta con este un poquito, pero bueno, el otro día estuve viendo un par de cosas. Sé que estuvo presente en el encuentro de la juventud en Italia y que bueno, y que dijo que ustedes son la semilla, ustedes son lo que viene. Tiene muchos de estos gestos de Francisco, ¿no? Claro, de que actúa como y su corazón le dice, ¿no? Y porque en castellano lo dijo, aparte. Bueno, tal es cual, importante tal cual, también. Tal cual. Bueno, eso también, ¿no? Eso es importante porque también marca como un ritmo de su trabajo, ¿no? Uh-huh. Él es yanqui, él es norteamericano. Sí. Fue misionero en Perú durante muchísimos años. En obispo en Chiclayo ahí en Perú y termina siendo después papa, ¿viste? Entonces, claro. De repente te hablan los tres idiomas, que es algo que a mí, digo, yo le decía ayer a una amiga, ¿no? A mí me atrapó ayer la homilía que da a los jóvenes en Tor Vergata y en Roma, que de repente de la nada estaba hablando en español, en italiano, salta al castellano, no para decir lo que había dicho en español, en italiano. Para sino para hablar, para hablar, para seguir con. Y después saltó un rato al inglés y volvió al español. Y cada dos por tres el español se le suelta, ¿viste? Claro. Entonces, claro. Bueno, eso también está bueno. Nos hace un poquito más cercano a Francisco todavía. Exactamente, sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, está entonces. ¿Cómo viste, aprendimos? Yo la verdad que no sabía algunas cosas. No, yo el tema del párroco tampoco lo sabía. He conocido varios párrocos, tanto en Santa Elisa, en la escuela, como en Sagrado Corazón. Familia, vengo de familia con sacerdotes en la familia. Ah, entonces, bueno, cuando nos veían llegar, ahí llegaron los herejes. Ah. Porque no éramos de los que íbamos todos los domingos a misa ni nada. Entonces, he visto pasar diferentes grupos de sacerdotes y, bueno, vi cómo fueron cambiando algunas cosas para muy bien, tal cual, ¿no? Tal cual. Esa apertura, sí, del cura de acercarse a la gente, y no sé, de ponerse a jugar a la pelota con los pibes, con la sotana, levantarse la sotana, sí, sí. La ayuda también en lo económico de los hogares. Exacto, abrirle la puerta a la gente en situación de calle del barrio, cosa que en Santa Elisa no había pasado nunca. El párroco que estuvo, no sé si es el mismo que está ahora, pero hace un par de años abrieron las puertas a la gente en situación de calle y eso fue muy importante. Sí, Fernando, sigue estando. Sí, bueno, eso me pareció genial, me encantó. Sí, sí. Igual acá en el barrio de La Boca, en el barrio, digo, siempre los párrocos fueron muy... Yo recuerdo, bueno, el padre Pedro, pero también en la parroquia San Pedro estaba ahí en el... Creo que en el 94, 95 había un párroco morochito que no era de acá de Argentina. No recuerdo. Bueno, ese bautizó a mi hijo. No, porque yo era jovencito. Bueno, era el párroco ese bebé. Bautizó a uno de mis hijos, mirá, que tiene 30 años, Nicolás, y muy bueno. Y el padre, siempre con el padre Pedro, ahí. Y yo recuerdo las cosas que hacía Pedro, era impresionante. Uno decía, ¿viste cuando es eso de la iglesia que todos pensamos cerrada? Y eso, él hacía cositas que no sé si estaban... que se podían, claro, ¿no? Pero él las hacía muy... Por ejemplo, venían dos personas ahí a la iglesia y venían a pedir alimento y había una botella de aceite y él te decía, espera un poquito. Iba hasta un lado, traía dos botellitas y le da mitad a una y mitad a la otra. Claro. Pero no se iban sin aceite esa familia. Bueno, esas cosas... Claro. Y después lo de los pibes. Yo prefiero que estén acá adentro jugando la pelota en un lugar tan grande como es el patio que tiene San Pedro. Y los chicos... chicos que estaban en la calle, chicos que ya en esa época tenían adicciones y esa cosa, él los contenía en ese lugar y los chicos mismos lo agradecían. Gracias, sí, Pedro, por dejarnos estar acá. Claro. Y la verdad que eso se fue viendo, ¿no? Y la verdad que impresionante. Y bueno, hoy Alejandro, que podemos decir que, qué sé yo, las actividades y los lazos que se hicieron a partir de con las organizaciones, con los comedores, la ayuda de la San Juan en todos los momentos, la verdad que es muy lindo. Es muy lindo militar con la iglesia. Exacto. Es muy lindo. Exacto. Es muy lindo porque también vienen con muchas propuestas muy buenas y a los vecinos eso les encanta. Y aparte, ¿viste?, de eso, ¿no? La cercanía de sentirlo un militante más. Exactamente. Que milita, como decíamos antes, ¿no? Desde su amor hacia el otro, que es lo más importante. Sí, sí. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor, ustedes, chicos. Averiguame el nombre del jefe. Claro. Lo tengo, pero no lo quiero quemar a campaña. Ahora la propaganda. ahora que nos vamos a ir a una tandita, nos chusmea. Gracias, Gustavo. A ustedes, chicas, a ustedes. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. Sacamos lecciones de que la resistencia cultural es muy importante, que es muy importante la resistencia que se hace en medios pacíficos, porque termina siendo más fuerte que la violencia. Evidentemente estamos en una situación muy compleja y va a seguir siendo cada vez más compleja si no se quiere escuchar los reclamos legítimos que tenemos. Cuando las cosas las podemos construir entre todos y buscando el bien común de todos, van adelante más allá de cualquier cosa. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9. Los Cuervos de Buenos Aires, la filial que vuela alto. Desde la capital de la nación, con pasión y sin descanso. Hablamos del club más grande del norte argentino. Central Norte, señores. Negro y blanco en mi corazón. Somos el último campeón. Somos Nacional. Todos los viernes de 20 a 22 horas por FM Riachuelo vamos a hablar de fútbol, de historia y de la gloria de nuestro querido Cuervo.

tu dolor y repetirme. Voy pensando que esta noche el infierno está encantado. Es mi infierno. Seguimos. Seguimos con más Rompe el Cerco. Y con unos buenos mates. Te voy a seguir yo, Tanita, ahora, ¿querés? Muy bien, dale. Al mío ponerle un poquitín de azúcar para que no me haga mal al estómago. Bueno, estamos esperando a ver si podemos establecer la comunicación, o no sé si ya está establecida. Señora, no nos dan bolilla. No nos dan ninguna bolilla. Están hablando de películas ahí que veo a la noche y todo eso. Exacto. Y queremos saber si ya están en comunicación. ¿Sí? Ah, sí, sí. Muy bien. ¿Por qué? Porque este domingo 10 de agosto se va a hacer la celebración de la Pachamama en el Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros a partir de las 11 horas aquí en Pedro de Mendoza 1407 esquina Ministro Brin, a una cuadra del puente transbordador. Y por este motivo estamos en comunicación con el compañero Martín Velázquez. Hola, Martín. Hola, cumpa, ¿me escuchan bien ahí? Sí, sí, sí. Perfectísimo. Bueno, ¿cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Muy bien y muy contento de escuchar a las compañeras, la verdad. Muy contento por la posibilidad de poder contarles esta actividad que vamos a estar llevando adelante, una actividad que estamos llevando históricamente hace más de 3 años como movimiento, así que, la verdad, con mucha energía, con mucha pila. Muy bien, contanos, ¿cómo va a ser la actividad de este domingo? ¿Qué tiene que traer la gente? ¿Cómo se puede acercar? Bueno, primero y principal, invitarles a que puedan participar de una ceremonia que tiene que coincide tres cosas importantes: lo espiritual, con la Bato Sí, que venimos trabajando muy fuerte en el paseo, junto con el Gimnasio Popular y con la CAC, que puedan traer su ofrenda a la Pachamama en este mes de agosto, en este mes tan complejo, con tantas vulneraciones, nada, que se pueda acercar y que traiga al vecino, primero que se acerque, y si puede traer algo para la ceremonia, algo de comida, algo de bebida, algo que quiera ofrendar a la Pachamama, lo que quiera. Y si no tiene nada, que igual se acerque también, porque la idea es poder compartir y el momento que vamos a estar compartiendo con el barrio y con el territorio. Buenísimo, buenísimo. Se va a estar haciendo desde las 11 de la mañana aproximadamente. Vamos a estar compartiendo ahí una cañita con ruda que estamos preparando en el paseo. Vamos a compartir la ya mítica sopa de maní para que los vecinos puedan almorzar y puedan comer algo. Y bueno, vamos a compartir ese momento también de introspección y de espiritualidad. Qué bueno. Qué bárbaro, muy bueno. Bueno, ahí nos encontramos. Ahí estaremos todos el domingo a partir de las 11 Exacto. de la mañana. Martín, conta un poquito para que la gente sepa por qué se hace este festejo. Bueno, es una celebración que tiene mucha relación con nuestra militancia, que tiene que ver con el cuidado de nuestra madre tierra. En el paseo se viene trabajando mucho una encíclica del Papa que lo hizo en el 2015 y que era la encíclica Laudato Si, donde hablaba sobre la Pachamama, hablaba de nuestra madre tierra y sobre el cuidado de ella. Entonces nosotros tomamos ese guante, tomamos esa reivindicación del cuidado de la Pachamama y nos ponemos a disposición para poder compartir ese momento de celebración también espiritual, para poder ver cómo nos estamos comportando con la madre tierra. Hace rato que venimos planeando actividades, hicimos un desayuno sustentable, ahora tenemos la idea de poder hacer en breve un taller de compostaje. Exacto, donde vamos a compartir con los vecinos los saberes que nos trae la academia también, porque lo articulamos con la academia, con la Facultad de Agronomía y la Facultad de Filosofía y Letras a través del SIDAC, y la verdad que muy contentos, porque nada, queremos colaborar para que nuestro barrio pueda seguir estando mejor, barrio que está muy golpeado, muy deteriorado. Hoy salió la notificación de que no se va a poder más cartonear, ni se va a poder hurgar en la basura, ni siquiera dejan la posibilidad a nuestro pueblo de que pueda buscar un sustento a través de la basura. Imagínate el nivel de, de individualismo que van a querer. Sí, exacto. Y ante toda la crueldad le oponemos pueblo organizado en la calle. ¿En dónde? En el Paseo de la Economía Popular, para que se pueda acercar y compartir con nosotros. Perfecto, Martín, te agradecemos. Buenísimo. Mucho la comunicación, y bueno, vamos a seguir contándolo.